Y hablando de logros tecnológicos, tengo que decir con cierta modestia que no, sobre todo un evento organizado por Prisma, que es siempre impresionantemente high-tech, no hice una presentación de PowerPoint. Yo quería compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen resonancia con muchos de los puntos que se ha presentado ya en este panel y en la sesión de la mañana, pero tal vez con un enfoque un poco diferente en algunos de los retos de la red territorialización, que creo que está avanzando de manera impresionante en Centroamérica y como dijo Eric y varios otros, con lógicas múltiples. Pero el enfoque particular es la propuesta de territorial desde las reivindicaciones de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Voy a hablar, tal vez si hay tiempo, un poquito al final del impacto o de las implicaciones de la crisis global. Pero por si acaso no tengo tiempo, lo que voy a concluir enfatizando es algo que dijo Débora en paso, que creo que el territorio y la propuesta territorial, la propuesta de algo, creo que Miriam usó las palabras de un modo de vida diferente que surge de la reivindicación territorial, recobra una importancia realmente impresionante en esta época, en ese momento de crisis. El marco de trasfondo de los comentarios es la observación, tal vez un poco obvia, pero creo que importante, de que el proyecto de gobierno, particularmente enfocado en pueblos indígenas afrodescendientes, que algunos hemos llamado el multiculturalismo neoliberal, está totalmente en crisis, está otra de las crisis, totalmente desgastado como proyecto. Y que ese proyecto siempre ha sido muy contradictorio. En la manera que no ha implicado, no ha sido un proyecto de negación de los derechos culturales colectivos, reivindicaciones, sino un proyecto de respuesta a las demandas siempre con condicionamientos, siempre con un sí, pero siempre concedemos derechos culturales colectivos, pero con estos límites. Y articulado con, como todos sabemos, con una política o serie de políticas neoliberales que empobrecen a los mismos pueblos, a la misma gente que han logrado ciertos derechos, cierto reconocimiento de derechos culturales. Y esa contradicción, en parte obviamente por la crisis global, pero también por dinámicas internas, ha llegado a un punto de desgaste total. Y tal vez el ejemplo más claro y el impulso más claro de ese punto límite es la reivindicación territorial. Y eso es el punto de partida. Y creo que es el ejemplo más claro porque creo que es muy importante tomar en cuenta que el gran avance de reconocimiento de derechos territoriales en toda América Latina, y creo que en Centroamérica hay ejemplos claros de esto, lo que algunos han llamado el giro territorial, tal vez más impresionante en Colombia en términos de porcentaje, también ha sido una iniciativa desde arriba. No ha sido, hay un proyecto de reconocimiento territorial que viene del Banco Mundial, que viene de los estados neoliberales, y no en parte como respuesta de las reivindicaciones de abajo, pero en parte como su propio proyecto de reconocimiento con una lógica diferente. Y esa contradicción de lógicas es lo que yo creo que es importante analizar. El hecho de que una vez ocupado ese espacio, una vez ganado ese territorio, desde abajo hay posibilidades de construir un proyecto económico, cultural, político, radicalmente diferente a lo que tiene concebido los que concedieron los territorios. Y entonces esa posibilidad de un proyecto radicalmente diferente abre y pone en relieve ese punto límite, esa contradicción del proyecto del multiculturalismo neoliberal. Entonces, una vez planteada la posibilidad de construir alternativas, yo creo que Eric también mencionó eso, desde abajo, alternativas económicas y políticas, quiero reflexionar un poco sobre algunos de los retos que existen muy sobre el terreno de esos proyectos alternativos desde el territorio indígena afrodescendiente. Y esas reflexiones vienen de un proyecto colectivo entre muchos, un esfuerzo de colaboración con organizaciones en lucha por esos derechos y investigadores con diferentes posicionamientos, tanto en Estados Unidos como en Centroamérica. Y creo que, además de los puntos empíricos o conceptuales que voy a traer a colación, quisiera añadir una reflexión, que tal vez una acotación de lo que dijo Peter sobre inteligencia, que han dicho varios. Creo que hay como una premisa subyacente en casi todas las presentaciones y en este invento mismo, que estamos practicando o intentando practicar una investigación comprometida, una investigación que sustituye las jerarquías de conocimiento con formas de diálogo entre saberes, de diálogos horizontales con actores, con activistas intelectuales y investigadores. Y creo que la profundidad de los temas que trae a colación, el esfuerzo de hacer investigación diferente, o sea, la ética y política de la investigación, es algo que todavía es una discusión que muchas veces está ahí subyacente, pero no llega al debate. Yo creo que es un punto muy importante poner sobre la mesa cómo hacemos esa investigación diferente para crear resultados diferentes y realmente transformar la manera en que hacemos investigación. Bueno, cuatro casos, cuatro sitios en Centroamérica, uno en Guatemala, dos en Honduras y uno en Nicaragua. Voy a pasar rápidamente y con una reflexión que surge de cada uno y de alguna manera muchos de los puntos son generales en los cuatro, pero voy a enfatizar uno en cada uno. Y otro eje transversal que no voy a hablar mucho, pero que sí hace eco de lo que dijo Miriam hoy en la mañana, en todos los sitios la amenaza profunda y desde lo local del narco está ahí muy presente y muy y con mucho potencial de desestructurar esos procesos. Otro reto, digo, pero no voy a entrar muy en detalle en eso. Primero, el municipio de Tucurú en Guatemala, un proceso en Alta Verapaz, Guatemala. Un proceso de transformación impresionante en los últimos década y medio, de una situación de fincas, todo el municipio controlado por fincas de café, de finqueros de descendencia alemana, un proceso de organización, ocupación de fincas, toma de tierras, transformación de fincas en territorios controlados por los que una generación... Por generaciones antes eran los mozos colonos, los trabajadores bajo condiciones semifeudales de esas fincas. Y ahora el gran reto en muchos de esos lugares es cómo construir esa alternativa económica. O sea, la idea de que en la mayoría de casos donde los territorios están siendo ganados, y este Tucurú es un caso extremo, ha habido una desestructuración de las formas de las prácticas económicas, de las formas tradicionales de lograr la subsistencia, de tal manera que hay que reconstruir. La alternativa no existe ahí. Hay que reconstruir las prácticas económicas desde condiciones muy diferentes y muy condiciones muy retadoras. Y una anécdota breve de un viaje reciente a ese a uno de los al Tucurú y uno de los las fincas recuperadas de Tucurú. Hay un padre que estaba muy involucrado en las luchas por las ocupaciones, salió y acaba de regresar como párroco de ese municipio, y relató una reunión que tuvo recientemente, no sé por qué estaba invitado, tal vez no lo conocían bien, con unos empresarios que llegaban al municipio y estaban interesados en inversión. Y dijeron, padre, sabemos que antes las luchas fueron por las tierras, ahora no nos interesa la tierra, nos interesa el agua. Queremos comprar el agua. Y efectivamente, muchos de esas fincas recuperadas están confrontando ofertas de compra de los ojos de las fuentes de agua que tienen como parte de su territorio. Y son ofertas que quieren, o sea, saben que sería desastroso, pero están ahí como posible alternativa económica que tienen que lidiar con la construcción de una alternativa económica frente a presiones como estas que son cada vez más graves. Rápidamente, al territorio de Irión, que ha protagonizado de manera impresionante la organización Ofrene, donde trabaja Miriam. Es un territorio de 15 comunidades garífunas, un territorio sin precedentes en cuanto a la proyección de la posibilidad de una alternativa territorial, o sea, de multicomunal, que ha llegado a un punto en que tiene base legal muy fuerte de justificación para su reclamo, un negativo ante el gobierno, del gobierno del reclamo, y también un conflicto de frontera con otro territorio colindante, Miskito, que dificulta también la legalización. Y el punto de fondo ahí es que la forma en que se legaliza el territorio es muchas veces violenta las formas tradicionales de manejar traslapes, manejar terrenos comunales. Entonces el reto es cómo se logra la legalización del territorio sin imponer fronteras y linderos y condiciones desde la lógica occidental de derechos jurídicos que violentan los patrones comunales y territoriales más ancestrales de estos pueblos. En la Mosquitia de Honduras hay un proceso bien importante del reclamo de territorios que corresponden con las federaciones de la organización Masta, que de la organización mayormente Miskito de la Mosquitia, que ha avanzado hasta el punto de crear un reclamo muy firme de un territorio de la Federación Finsmos, que todavía no ha logrado reconocimiento legal del Estado, pero está en trámite, y la organización Mopawe, donde trabaja Alberto, está llevando este reclamo adelante. Pero dentro del territorio mismo, además del tipo de amenaza que mencioné en Tucurú, que son ofertas de inversionistas, de palma africana, de concesiones de petróleo, etcétera, que está amenazando el territorio aún antes de que se haya conformado, también hay muchas áreas de este territorio que los mismos reclamantes no pueden ir. Lo llaman zona de terror. Son áreas de, que están ocupadas por ganaderos de Olancho, de inmigrantes mestizos de otros lados, que hacen imposible el ejercicio de los derechos y que va, es un problema absolutamente grave en la mayoría de los territorios, que el último paso de saneamiento no hay ninguna capacidad gubernamental de lograr, y sin ese saneamiento, sin ese, alguna manera de confrontar el problema de que los territorios están violentados ya, es muy difícil construir esa alternativa que tanto están, por lo cual tanto están peleando. Últimamente, no hemos hablado mucho de Nicaragua y voy a concluir ahora para quedar en el tiempo, hablando un poco de la costa atlántica de Nicaragua, donde el proceso de reterritorialización está avanzando de manera impresionante y bajo condiciones bien contradictorias, dado el carácter del gobierno nicaragüense, pero en el caso de la costa atlántica, por razones complejas, en la agenda de las organizaciones, bueno, de importantes sectores de la costa, la agenda de reconocimiento de territorios ha sido recogido y avalado por el gobierno. Y tuve una entrevista con Humberto Cambo y Brooklyn Rivera, dos autoridades del gobierno que tienen más voz en ese proceso, y los dos coincidieron: vamos adelante con la territorialización de la costa atlántica. 21 territorios que va a reconstruir, redibujar el mapa de la costa atlántica. Y probablemente reformular la autonomía tal cual. Visité uno de los territorios recién concedidos en la zona de Río Grande de Matagalpa, donde yo había trabajado hace 20 y pico de años, que estaban en luchando contra el gobierno sandinista para sus derechos de tierra. Ahora ese territorio tiene su título, tiene sus derechos. Inclusive son 15 comunidades juntos en un territorio grande que va un largo trecho río arriba. Y el gran reto ahora de esta situación, nadie siente que han logrado una victoria. O sea, realmente el hecho de que tienen ese título no fue el hecho contundente del momento, sino el hecho de que en el municipio, que no coincide con el territorio, sino es más pequeño, ganó por la primera vez la organización Partido Yatama, que lidera Brooklyn Rivera. Entonces, hay dos problemas muy graves que eso indica. Primero, un conflicto de jurisdicciones entre municipio y territorio, que muchas veces implica que el municipio, por el hecho de que no ha habido reconocimiento territorial, el municipio ha sido la unidad de facto donde la gente ha invertido sus energías políticas para hacerlo funcionar. Ahora logra la territorialización y ahora hay otro gobierno totalmente diferente que hay que construir desde lo nada, sin fondos, para administrar, para gobernarse colectivamente. Y este territorio en este caso, y creo que va a ser el caso en muchos de los territorios de la costa atlántica, es una negociación entre reclamos desde abajo y un montón de otros factores, de tal manera que hay comunidades mestizas dentro del territorio, hay conflictos que siempre los hay, entre comunidades y entre liderazgos, y requiere un proceso intensivo de hacer propio este gobierno territorial para realizar el sueño de esa visión alternativa que el territorio indígena proyecta. Entonces eso del problema de cómo construir el gobierno territorial es sin ningún proceso de fondos es el cuarto reto que quería mencionar. Y solo ya estoy al fin, solo para concluir con una breve referencia. Yo creo que un punto a la crisis, un punto de discusión interesante, creo, es que la crisis, como dije trae a colación la importancia de las alternativas construidas desde el territorio, pero también con premisas muy diferentes y que arrojan proyectos o visiones diferentes en relación al análisis de la crisis misma. Hay algunos que realmente están viendo la recuperación del reformada del sistema como tal y una proyección de cómo el territorio puede rearticular estrategias que consistente con esa idea, pero también hay la otra visión de que estamos realmente en un fin de época, un fin de las condiciones que conocemos como la modernidad, el sistema actual, y pensando el territorio, el proyecto de territorio como una visión radicalmente distinta que tiene implicaciones muy diferentes para cómo proyectar esa visión local hacia los otros niveles nacionales y regionales. Entonces yo creo que hay una discusión muy, muy importante sobre la crisis misma que tiene implicación entonces para qué tipo de modelo se va a construir desde el territorio. Muchas gracias.